Hola gente, bienvenidos a todos, están podcasteando con Paul Álvarez Lüppich, grabando desde la gélida ciudad de Würzburg en Alemania. Ay, ay, ay, carajo, hoy tenemos, aparte de tremenda música, menos 2 grados, o sea, 2 bajo cero. Si alguien tiene la idea de lo que eso es, significa que para sacar la basura te tienes que poner una chaqueta de plumas o te mueres en el camino. Bueno, quería comentarles algunas cositas antes de lanzarnos a oír buena música. Primero, increíble la cantidad de grupos que han escrito, que han mandado su música. Ya tenemos más de 140 canciones de no sé cuántos artistas. Me ha dado una vagancia increíble contarlos, pero son buenos. Casi todo es increíble. Todo eso merece estar en CD y ser vendido en todos lados. Pero como todos sabemos, que la industria musical no se rige por la calidad, sino por los yuyos, o sea, los dios verdes que vienen del norte, dólares, etcétera, un sobaita. Vamos a tener que echarles una mano, vamos a tener que oírlos nosotros, y nosotros vamos a disfrutarlo mucho más que esos pendejos que se veían pegados en MTV. So, 130 canciones, no nos vamos a quedar cortos, están llegando todos los días más y más y más y más. Increíble la respuesta. Ahora, les había prometido información del grupo Saltamontes, que de la última vez no tenía nada, puse una canción de ellos, pero sin poder dar información. Bueno, me han escrito la gente de Saltamontes. Saltamontes se forma en el año 2003, o sea, bastante joven para la calidad de la música que tocan. Tienen un disco propio editado de forma independiente que se llama Picnic Porquería. Los temas que tengo de ellos son de del siguiente disco que se llama Piba Piola. O sea, esta gente tiene 2 discos y no llevan 2 años de existencia. La banda oscila entre ritmos cabareteros y alterno latinos, me escriben. Y creo que se ajusta bastante la descripción. Básicamente me han mandado temas de la dirección cabaretera. Y los integrantes son Mora Monteverde, voz y guitarra, esa voz femenina, preciosa, que canta de cuando en cuando. Hernán Buchino, bajo y voz. Adriana Riboira, guitarra y voz. Ya tenemos 2 Evas. Y Tomás Molina, perdón, batería y voz. Ahorita están participando en un tributo a una banda argentina de los 90 que se llama Don Cornelio, de quienes lamentablemente no he oído nada. Espero ver si consigo algo para ustedes o algo para mí. Y quizás les presento algo de Don Cornelio luego para saber de qué están hablando. Y están grabando temas para el segundo disco, que no me han mandado el nombre. A ver si me mandan el nombre. Ellos cambiaron el tema, carajo, estoy dormido, me falta café. Cambiaron el nombre de la banda a principios del 2005. Les gustaba más la traducción al castellano del nombre original, Grasshopper. Les resultaba más personal y no se prestaba a confusiones de pronunciación, me escriben. Que esa sí me la creo. Y el disco, el primer disco ya tenía el nombre actual de la banda, o sea, Saltamontes. No traten de buscar los discos viejos a través del nombre Grasshopper, que no es necesario. Decidieron cambiar el nombre de la banda antes de lanzar el primer disco. Ahora, esta gente comenzó a correr la voz del programa y me han mandado música de una banda argentina, de Buenos Aires también, que se llama El Horreo, escrito con H. Ahora, esta banda es genial. De esta banda vamos a oír la primera canción del programa. La canción se llama Ahí están, del disco Va. El Horreo tiene 3 discos, me han mandado 3 canciones y tienen algunas más en su página web que pueden revisar cuando quieran, elhorreova.com.ar. Señores, de El Horreo, Ahí están, del disco Va. Thank you. El Hórreo de Buenos Aires, Argentina. Es que yo escucho la música de este grupo y yo digo, pienso, digámoslo así, porque no lo digo todo el tiempo. Pero yo me imagino que esta gente va y se toma dos birritas, dos cervezas bien frías y luego va al baño y orina calidad. Porque esa música es genial. Yo no sé qué tienen, pero son buenísimos. No sé, me recuerdan un poquito Charly García, Fito Páez, con un toque de hombre G de los 80. O sea, no lo último, sino... Ah, no sé, me encantan, me encantan. Aquí tengo su página web. Les recuerdo, elhorreoba.com.ar. Me estoy leyendo que tienen tres discos. Uno se llama Aquí Llega, del 96. Del 2001 tienen Siga Siguiendo. Y del 2003, Fines de Semana. No sé si son los discos o si son sencillos. En total tienen tres discos, eso sí. A ver, vamos a leer. Siga Siguiendo, El Hórreo va y Aquí Llega, correcto. Y esta gente alquiló una casa, construyeron su estudio de grabación y de ahí sacaron el primer disco. El Hórreo son Leonardo Stein, batería, Franco Luzzi, teclados, Manuel Onis, bajo y Abel Weisman, guitarra. Ah, comentarios para El Hórreo, me los mandan a mí, yo se los redirijo o les escriben a través de su página web. Seguro se alegran de que los hayan oído aquí en Podcasteando. La segunda canción que les quiero presentar es de un tipo bastante particular. El hombre se llama Kick. O sea, Enrique, le dicen Kike, nombre artístico Kick, K-I-K. Su página web, kick-music.com. No sé si tiene canciones ahí, pero es un tipo increíble. El carajo no sé si toca solo, si tiene una banda, pero tiene muchísimas canciones. Toca, él dice, él lo llama un estilo power pop. Tiene otras que son un poco más pop, tiene otras que son un poco más punk. Rockero, vieja escuela, no exactamente. Le mete un poco a todo. Es de México. Creo que Distrito Federal, y les voy a citar un comentario que tiene en su página web. No puedo quitarme de mí la inspiración, dice Kick. Es algo natural que cae sobre mí, que me guía en las bajas y altas del mundo de la música. Es aquel sentimiento que me hace sentir que estoy en lo correcto. Sé que nací para hacer música. Me lleno de energía cuando escribo, grabo o interpreto. Bueno, este hombre, en verdad, creo que les va a encantar. Vamos a estar oyendo bastantes cosas de él. Me han mandado 13 canciones y no estoy seguro cuáles son las mejores, porque cuando termino de oír las 13 ya se me olvidaron las primeras. Pero son canciones que apenas las oigo comienzo a cantar con ellas. Son buenas todas y creo que les van a gustar también. Les voy a presentar de Kick un sencillo llamado Disfraz, que no sé si está en algún CD o no, pero estoy seguro que les va a encantar. Señores, de Kick, Disfraz. Como el ave lastimada que jamás podrá volar. ¿Cómo y dónde escondes la verdad de tus mentiras que otra vez me rescataron sin pensar de más? ¿Cómo y dónde brotan las palabras que me halagan disfrazadas de la química al besar? Brillo y parece que jamás regresaré por ti. Déjame te digo que contigo he podido encontrar mi cuerpo limpio para amar. Dime dónde estás. deja que el calor que sientes en el vientre te sacuda tu disfraz. Y dime dónde estás. De México. Señores, si eso no es power, yo no sé qué es. Aquí yo le estaba dando a la batería de aire durísimo. Esa vaina está muy buena. Sus canciones son por lo general así en la onda romántica, pero en un romántico pendejo, en un romántico quedado de oh, te quiero, te quiero. Una vaina un poco más interesante, más rebuscada. Me gusta, me gusta, me gusta. Cuéntame qué les parece, escríbame un correo electrónico, podcasteando@gmail.com. Dígame qué les parece, Kick. Seguro que también se alegra cuando yo le diga sus impresiones. La tercera canción que les quiero presentar hoy es de un grupo venezolano. Se llama Escuadrón Mete la Pata. Escrito con SK al principio, Escuadrón, ¿ok? Este grupo creo que tiene también un poquito tiempo tocando. A ver dónde está, qué está su página web. Aquí la tengo. Imagínense, tienen año y medio quizás. Escuadrón Mete la Pata son Pingüino, Emilio, Gabriel, Ogre y Gustavo. Son de Caracas, Venezuela. Y tocan una mezcla entre punk, rock, un poquito de ska, raga. Gente bien simpática. Hemos estado escribiéndonos. Esta canción se llama Entuque. Es la única que me han mandado, espero que me manden más. Trata de, bueno, Entuque es una expresión muy venezolana. Trata sobre los policías corruptos en Venezuela y el miedo que uno les tiene. Les pongo entonces Entuque, disfrútense esta canción, tripénsela, esta es para oírla dura. Sí va. Pásame la vida más y más toda la policía. El abuso de autoridad, el matraqueo perpetuo contra los ciudadanos. Hey, vamos a ver cómo podemos hacer. Págame un campeón, dame para la sopa. Ayúdame con algo y olvidamos esta rocha. Que agarajos, tengo que bajarme de la mula. Porque por parte ilícito de rota. No me agarrarán, no podrán, no más. No lo lograrán, no podrán jamás. ¡Pacos hijos de puta! La batalla de una cabana nos quieren matraquear. Escaletas de esa vaina. No seas tan boleta. Por eso no, dile no a la policía, no. No me agarrarán, no podrán, no más. No lo lograrán. ¡No podrán jamás! ¡Pacos hijos de puta! Eso fue en Tuque, de Caracas, Venezuela, por Escuadrón Mete la Pata. Dígame que esa no estuvo buena. Ya le está dando la cabeza así. Creo que se me va a romper el cuello ya. Ah, esta gente es buena. Y además nos están poniendo en el ánimo para la última canción que les quiero presentar hoy. Señores, es un placer tener con nosotros a un grupo argentino que se llama Running Potatoes. Probablemente si vives en Argentina los conoces, esta banda es hoy en todos lados, es buenísima y tenemos un par de pistas exclusivas de su nuevo álbum que va a salir dentro de un par de días a la venta en Argentina. Estas canciones no las tiene nadie, estas canciones no están sonando en ninguna parte, pero van a sonar en tu computadora, van a sonar en tu iPod, van a sonar en tu MP3, el que tú tengas, no me importa, a mí me gusta el iPod, punto. Y van a sonar en Argentina, y ahora a través de Podcasteando van a sonar en el resto del mundo. Les voy a presentar, no la canción que le da el título del álbum, que se llama Brainless, o sea, sin cerebro. Les voy a presentar una canción que se llama Te Equivocas, porque es en castellano. Brainless se las voy a presentar en un especial que voy a hacer de música y grupos latinos con temas en inglés. Brainless es excelente, pero Equivocas no se queda mucho atrás. Señores y señoras de Running Potatoes, Te Equivocas, es su nuevo álbum Brainless, en exclusiva por Podcasteando. Dígame que no es potencia pura. Espero que salga el CD. Voy a tratar de convencer a esta gente para que me manden uno porque son demasiado buenos. Son demasiado buenos. Y ustedes lo pueden oír por acá, por podcasteando. De ellos tengo hasta ahora nada más dos canciones, pero ya les estoy metiendo la labia para que me manden un par de canciones más, porque automáticamente pertenecen a mis grupos favoritos, la gente de Running Potatoes de Buenos Aires, Argentina. Papas corrientes. Corriente sería la traducción exacta. Papas corriendo sería la traducción un poco más verdadera. Ah, esta mezcla de punk, de rock, ¿saben lo difícil que es darle bien a esa vaina? Es difícil mezclar eso, es difícil. Tú agarras dos tipos de música que son relativamente distintas y las mezclas y por lo general te sale una torta de barro. Pero a esta gente le sale bien y le sale demasiado sabroso y me imagino que esta vaina va a ser un exitazo en Argentina. Esperemos que salgan del país, esperemos que pasen por Venezuela, por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, si es que hay algo que buscar en Bolivia, por Chile, Centroamérica, todas, no voy a decir todos los países porque tengo que, entonces que reflejar mi nivel de ignorancia geográfica. Bueno, creo que no soy el único. Ajá, ya no me siento tan culpable. Bueno, gente, eso fue el programa de esta noche, de este día, de hoy. No sé a qué hora lo están oyendo, pero sé que lo están oyendo, sé que lo están disfrutando. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Y manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores son siempre bienvenidos. Desde el cenicero, al lado de tu cama, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Luplich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien, chao.